¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Carlos, ya estás aquí, macho, ¿eh? Sí. Ya llevas tiempo sin aparecer, ¿a que sí? Sí, sin mucho. ¿Tú te acuerdas los meses que llevas sin aparecer por aquí? Wow. Tú no, a tu madre no le digas nada de momento. ¿Te lo digo yo? No, no. Llevas 3 meses sin venir, ¿te parece bonito? A tu edad, haciendo esas cosas. Yo, ¿eh? Mucho. Bueno, vamos a empezar por el principio. Este programa, ¿cómo se llama? No, yo aquí. Hay que echar algo... No, yo, aquí. Venga, dilo. Papa, papa, papa, papa. Hay que echarle papa, sí. 3 o 4 veces, por sí, lo menos. Bueno. Uh-huh. Hay que echarle papa. Esto la emisora desde la que estamos emitiendo en directo, ¿tú sabes cómo se llama? Radio Almenara, joder, macho, la primera, qué bueno. Vamos a ver con quiénes. Vamos a ver, presenta a tus compañeros y a tus compañeras con los que has venido aquí hoy a el estudio, a este programa 111. Es tripicúa este nuevo programa. Vamos a ver, ¿a quién tienes aquí? Enfrente. Pero mira, él, no mires al suelo. ¿A quién tienes aquí? A Javi. A Javi. A su lado, al lado de Javi, ¿quién está? Sa, sa, sa. ¿Te presentas tú misma? ¿Qué? Hola. ¿Qué? Vamos a ver, aquí tenemos a otra chica que se llama... Era. Toña. Y aquí a tu lado con una sonrisa... Tomás, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Empezamos el programa? Pues sí. Pues venga, vamos a hacer un pequeño avance de quién tenemos aquí hoy en el estudio. Siempre hay una manera de ver las cosas. Hay dos formas... De afrontar aquello que nos pasa. Seguramente cuando yo os pregunte qué es esto y qué veis, lo que me digáis sea un andador. O lo que me dicen las señoras estas que suelen comentarlo todo a grito pelado. Me dicen, ay pobrecilla, que tan joven y con un andador. Y le digo, señora, que soy coja, que no estoy sorda. Y entonces hay dos maneras de ver las cosas. Como algo limitante, como una barrera. Y como algo que no te puede permitir llegar hasta donde quieres. O por el contrario, puedes ver la misma realidad como un coche de carreras descapotable. No os hace falta una discapacidad para caer en la cuenta de que la vida es una decisión. Todo se puede transformar y se puede mirar desde un prisma distinto. Y es una sociedad tan rápida que vivimos centrados en aquello que nos falta y que no tenemos. Parémonos a pensar en aquello que sí que tenemos, que sí que podemos dar a los demás y convirtamos un andador en un coche de carreras. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, como a mí me pasó, con una pequeña sonrisa empezó a cambiar mi realidad, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Estamos a Miriam Fernández, que no espera a que pasa la tormenta, sino que ha aprendido a bailar bajo de la lluvia. Hoy estamos con esta cantante, actriz, escritora y deportista, y la que una parálisis cerebral no le ha impedido alcanzar de sus héroes más profundos. Miriam, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Muchas gracias, muy buenos días y es un placer estar aquí con todos vosotros, por fin. ¿Qué es Miriam Fernández? Pues Miriam Fernández es una persona que desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la infancia, se ha dado cuenta que la vida es maravillosa y que toda realidad se puede mirar desde dos puntos de vista diferentes y que al final somos nosotros los que tenemos que decidir si nos vamos a quedar con aquello que no tenemos, aquello que nos falta, preguntarnos el porqué de las cosas o preguntarnos el para qué, ser felices y aceptarnos como somos y luchar por nuestros sueños. ¿Todo tiene para qué? Claro que sí, todo tiene un para qué, porque normalmente hay veces que ocurren cosas que no entendemos, pero yo siempre lo digo, ¿no? Cuando tú consigues pararte y pensar las cosas y decir, bueno, pues esto que ha pasado a lo mejor ahora no entiendo para qué ha pasado, pero estoy segura de que tiene una razón, ¿no? Entonces cuando nos relajamos y nos volvemos abiertos a que la vida nos sorprenda, pues siempre encontramos para qué es que nos hacen aprender muchísimo. ¿Qué tipo de capacidad tiene? Tengo una parálisis cerebral, una falta de oxígeno en el momento del parto, que me iba a afectar y me afecta a la parte locomotora de las piernas. No puedo caminar, bueno, pues como todos, pero utilizo un andador, que yo lo llamo mi descapotable. Y bueno, en un principio el diagnóstico fue que yo no iba a poder caminar, que no iba a poder llevar una vida normal, que no iba a poder, bueno, que iba a estar en silla de ruedas y eso. Y cuando, bueno, pues a los 4 años y gracias a todo el amor de mi familia, ese diagnóstico cambió porque di mi primer paso en contra de lo que habían dicho los médicos. ¿Por qué? Porque hubo mucho esfuerzo, mucho amor y mucha entrega por parte de mi familia y también mucho esfuerzo por mi parte, que soy bastante cabezota. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia al principio fue muy bonita. Mis padres siempre me han tratado como una más. Nunca han dejado que yo me quede en una esquina sin intentarlo y sin hacer las cosas que tenía que hacer. Y de hecho, pues si me caía, siempre mi madre decía que nadie la levante, a no ser que se haga daño, mucho daño, que nadie vaya por ella. Entonces me enseñaron a levantarme por mí misma. Y luego ya, pues cuando fui al cole y empecé a crecer un poquito y a ser más consciente de lo que tenía, lo pasé un poquito mal porque, bueno, pues los niños de mi edad no entendían lo que yo tenía y se burlaban de mí y eso. Pero también me ayudó a darme cuenta esa situación de que era yo la primera que tenía que cambiar si quería que el mundo cambiara también. ¿Cómo fue tu primer paso? Mi primer paso fue a los 4 años. Siempre hacíamos un montón de juegos, mi familia y yo siempre me decían, Miri, venga, camina, y me ponían un caramelito para que yo fuera por él, y hacíamos el trenecito y muchas cosas, y entonces, por ejemplo, mi padre adoptivo, me tumbaba en un sofá y flexionaba y estiraba mis piernas como haciendo la bicicleta y me decía, Miri, ¿a dónde quieres ir hoy? Y yo le decía siempre, a Disney, a ver a las princesas. Todavía no he ido a Disney, pero mi padre me motivaba mucho, ¿no? Y entonces, después de todo ese trabajo, a los 4 años, en contra de todo pronóstico, como ya os he contado, que los médicos en un principio dijeron que yo lo máximo que iba a hacer sería arrastrarme por el suelo con los codos a los 15 años y de repente a los 4, después de mucho esfuerzo y mucho amor, pues di ese primer paso y toda mi familia me montó una fiesta tremenda. Y mi hermana mayor, que es la que más carácter tiene de todos mis hermanos, porque soy la pequeña de 7, me dice, pues ahora vamos a ir al médico que te dijo que no ibas a poder caminar y le vamos a demostrar que sí que caminas, ¿no? Pero con el caramelito, porque si no había motivación yo no me movía, ¿no? Y mi hermana, pues eso, lo que quería demostrarle al médico realmente es que a la hora de decirme que no iba a poder hacer todas esas cosas y emitir un diagnóstico como ese, tan negativo, había tenido solo en cuenta pues la manchita negra de mi cerebro en el escáner, de la falta de oxígeno, la forma de mis pies, mi capacidad física, pero se había olvidado de la otra parte, ¿no? De esas 3 cosas que siempre que están en todo aquello que queremos hacer, pues pueden cambiarlo todo, que es como ya he comentado, el amor y la entrega y el esfuerzo. ¿Ese momento se hizo realidad, el de visitar al médico que te dijo que no? Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Sí, sí, sí. Yo no lo recuerdo clarísimamente en mi cabeza, pero sí que me lo han contado. Entonces, también es porque mi hermana Charo, que es la mayor, de verdad tiene muchísimo carácter, y entonces ella quería ir allí para decirle al médico que cómo había dado un diagnóstico tan negativo, porque es verdad que, a ver, pueden pasar dos cosas cuando te dan un diagnóstico así. Yo por eso también, es una de las razones por las que me convertí en conferenciante y comparto mi historia, ¿no? Por muchos lugares. Y es porque ante un diagnóstico como ese, tan negativo, tan limitante y tan así, pues hay una clase de padres que no hacen ni caso, como fue en el caso de mi madre, que lo que le dijo al médico fue: usted no sabe lo que dice, y cerró la puerta y se pusieron manos a la obra para conseguir que eso no fuera así. Pero hay otros padres que, por desconocimiento, por miedo o porque simplemente no saben cómo hacerlo, se creen el diagnóstico y entonces, en esos primeros años, que es donde la persona con parálisis cerebral tiene el cerebro más plástico y más receptivo, pues a lo mejor podría mejorar, y no se hace porque se quedan con ese no. Entonces, o sea, yo entiendo que los médicos pues se quieran a veces pues guardar un poco las espaldas, como quien dice, que yo lo entiendo, pero jo, es que depende de la familia que vaya a recibir eso, ¿no? ¿Cómo te explican que tienes parálisis cerebral? En realidad, yo siempre he sido muy curiosa y siempre he preguntado todo, pero en el caso de la parálisis cerebral, como desde mi casa siempre lo han normalizado todo mucho, no sé si en algún momento llegaron a detenerse para explicarme lo que yo tenía, pero como iba muchas veces al médico y yo escuchaba cosas y tal, pues bueno, supongo que me fui enterando poco a poco de todo lo que era y todo lo que suponía. ¿Cómo lo afrontas a partir de ese momento? Bueno, yo creo que mi punto de inflexión no fue el descubrir que tenía parálisis cerebral, porque ya lo sabía, yo ya sabía que era diferente desde muy chiquitita. Yo creo que el punto de inflexión para mí y el empezar a aceptar las cosas realmente bien fue cuando, después de estar en el cole durante muchos años y ver que los niños se metían conmigo y sentirme mal y sentirme distinta y sentirme mal por ser diferente, hubo un día, a los 10 años, que dije: mire, el descapotable o tu situación la vas a tener toda la vida. Entonces, hay dos opciones. O sigues triste preguntándote el por qué a ti, el preguntándote por qué no puedes caminar como los demás, el lamentándote por todo. O por el contrario, cambiar tu actitud, empezar a sonreír, empezar a comprender que la parálisis cerebral, como todo, es una cosa que tienes que aceptar y es una cosa más de tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ese momento fue cuando yo empecé a afrontar las cosas realmente bien. Empecé a quererme tal y como era, empecé a sonreír, empecé a tener amigos gracias a esa sonrisa, y empecé a tener todos esos sueños, toda esa cabezonería y todas esas ganas, ¿no? Pero fue a partir de eso, de decir: vale, ya sé lo que tengo, pero ahora hay que hacer algo y hay que empezar a sonreír por ello y hay que empezar a tomárselo de otra manera. No pensaba en lo que tenía anteriormente. Efectivamente, claro, pensar más en: vale, soy así, no lo puedo cambiar y tampoco lo quiero cambiar, porque con el tiempo me he dado cuenta de que si yo pudiera volver a nacer, no cambiaría mi condición, no la cambiaría, porque simplemente es una cosa que es mía, ¿no? Claro, que cada uno es como es, efectivamente, y cada uno somos pues maravillosos desde como sea cada uno, ¿no? Yo siempre digo que es mucho mejor tener alas para volar que unas piernas perfectas. ¿Cómo ha afectado esto a tu vida? Pues la parálisis cerebral ha afectado de una manera muy bonita, de verdad. Por eso te comentaba que si pudiera volver a elegir, volvería a nacer igual. Porque me ha enseñado muchas cosas que si no hubiera tenido el andador y mi circunstancia, pues igual no las hubiera aprendido de la misma manera. Y creo que me ha enseñado mucho a niveles muy profundos en mi vida, a darme cuenta de muchas cosas importantes. ¿Esta no pudo en tu vocabulario? El no puedo, no, yo creo que no. Yo creo que ese no puedo, cada vez que llega a mi cabeza, porque es verdad que hay veces que tenemos miedo de alguna cosa, pues ese no puedo, yo intento transformarlo en no puedo de esta manera, pero vamos a buscar otra manera en la que sí pueda. Pero no me quedo en el no puedo, yo lo hago. Busco la manera de hacerlo, pero lo hago. ¿Qué cosas te dijeron que no podías hacer y has acabado realizando? Me dijeron que no iba a poder caminar y camino con la ayuda de mi Fórmula 1. Me dijeron que no iba a poder llevar una vida normal y vivo sola desde hace 10 años. Tengo carnet de conducir, tengo mi propia empresa, mis trabajos, mis parejas, mis amigos, todo lo que tiene una chica de mi edad. Y bueno, pues a mi manera, con mis trucos para hacer ciertas cosas, pero yo creo que sí, siempre he llevado una vida normal, pero también es porque desde que era chiquitita nunca me he quedado en una esquina viendo cómo hacía todo el resto, por ejemplo, en clases de educación física, sino que yo intentaba preocuparme por encontrar la solución y el cómo, ¿no? El cómo hacerlo. ¿Cómo te has adaptado a tu entorno? Bueno, no creo que no creo que están haciendo fotos. Aquí salen todos guapísimos en las fotos que estamos haciendo. No creo que haya tenido que adaptarme. Simplemente yo entendí desde que era muy chiquitita que tenía una condición distinta y cada vez que ha surgido una circunstancia, pues ha intentado solventarla pues con creatividad, ¿no? Por ejemplo, a mí el hecho de meterme en una bañera que sea un poco alta me supone un problema, pero siempre intento buscar pues si hay algún taburete para poder sentarme o hay alguna puerta en la que me pueda agarrar, ¿no? Al final esa creatividad está muy presente en todas las cosas que hago en mi vida. Cuéntanos alguna anécdota que has vivido junto a tu andador. ¿Alguna anécdota que haya vivido junto a mi andador? Bueno, un montón. Un montón. Una de ellas fue que yo había salido de fiesta. Yo tendría como unos 16, 17 años. Y salí de fiesta porque yo era muy fiestera, muy fiestera, muy fiestera. Y eran como las 4 de la mañana o así. Yo me había bajado del autobús para ir a mi casa, ¿no? Y entonces yo me había bebido mis copillas, pues como todos, ¿no? Y cuando me bajo del autobús, había como 10 minutos de paseo hasta mi casa y de repente veo que se acerca un coche de policías a mí y digo, ay, qué bien, porque voy a llegar súper segura a mi casa, estupendo. Y de repente eran jovencitos, así con el uniforme, guapetones y tal. Y claro, una se pone coqueta y tal. Y de repente bajan las ventanillas y me dicen muy serios, señorita, y yo, sí, agentes, los papeles del vehículo, me dicen. Me pidieron los papeles del andador. Y claro, yo diciendo, pero a ver, que esto no es un vehículo. Me dice, ¿y el motor? Y digo, mire usted, señor agente, el motor soy yo. Yo ya no sabía dónde meterme. ¿Dónde está el retrovisor? Y digo, pues no hay retrovisor. Y claro, digo, ya como me hagan soplar la he liado, porque claro, yo venía con mis copillas, ¿no? Lo que pasa es que beba mucho poco camino igual y no se me nota, pero las llevaba, ¿no? Y entonces, ya al cabo de un rato, yo ahí agobiada buscando unos papeles que no existían, ya me dicen que no, que era broma y tal. Y claro, me quedé ahí con la cosa, ¿no? Pero luego pues se ha convertido en una anécdota muy divertida. Entonces, a partir de ahí, por eso se llama un coche de carreras, porque ya me han pedido los papeles del vehículo. Así que por eso lo llamo coche. ¿Con qué apoyos te has notado? ¿Con qué apoyos he contado? Bueno, pues con todos. Mi familia es fundamental. Y mis amigos también. O sea, mi familia me ha apoyado siempre en todas las decisiones que he tomado. Algunas les han costado un poquito más que otras, hasta que ya entendieron que soy pues una chica muy cabezota, que lo que se mete entre ceja y ceja no lo abandono. Y siempre me han apoyado muchísimo. Y mis amigos también. ¿Cómo empezó tu carrera atlética? ¿Cómo empezó mi carrera artística? Bueno, pues mi carrera artística... Yo desde pequeñita siempre me había gustado muchísimo cantar. Yo creo que aprendí antes a cantar que a hablar. Y mi carrera artística como tal fue... Bueno, a los 7 años me subí a mi primer escenario, pero yo creo que fue a raíz de Tú sí que vales, la segunda edición del programa, que no sé cómo lo gané, y me ofrecieron la oportunidad de grabar un segundo disco, o sea, un primer disco, perdón, Bailando bajo la lluvia, y a partir de ahí ya fue cuando me lo empecé a tomar mucho más en serio. O sea, que ya llevo desde 2018, tanto como actriz... pues siendo cantante también y conferenciante. Ahí se podría decir que empezó todo, oficialmente. Vamos a poner un pequeño corte, precisamente sobre uno de los momentos en un escenario de Miriam que seguramente recuerdas muy bien. Miriam, yo estaba falto de algún número que me transmitiera una cierta emoción. Cuando cantabas, los ojos eran otros de los que ahora tienes en la cara. Y eso a mí me ha emocionado. Y por lo tanto no tengo otro remedio que decirte que es evidente que vales. Pues ahora sí, los telespectadores han decidido que el ganador de esta segunda edición de Tú sí que vales sea Miriam. ¿Qué te dice este audio? Este audio corresponde a pues el momento en el que me dicen que gano el programa. A ver, yo estaba muy nerviosa, era como mi primera experiencia tan grande, me temblaba la voz. Yo creo que no canté todo lo bien que podía haberlo hecho, pero al final se convirtió en una experiencia muy bonita, muy especial y que marcó un antes y un después en mi vida, porque yo antes de Tú sí que vales me dedicaba a la natación. Yo estaba, de hecho, pues en la selección española de natación, estaba a décimas de las paraolimpiadas y de repente pasa esto y me dicen seguir con la carrera deportiva o empezar una carrera artística, ¿no? Y dije, mira, estoy a muy poquito de las marcas de las paraolimpiadas, pero voy a intentarlo con la música porque es mi verdadera pasión. Entonces, claro, en un primer momento la gente se echaba las manos a la cabeza de cómo vas a dejar el deporte de élite, que estás tan cerca de poder vivir de ello, que cada vez vas mejor, que te queda nada para poder ir a unas paraolimpiadas. Y dije, es que a veces el camino más fácil no es el que más feliz te hace, ¿no? Entonces empecé, aparqué la natación y empecé de cero en un mundo que no conocía, pero que yo sabía con certeza que me iba a hacer muy feliz. Y gracias a tomar decisiones que a veces pues no son las correctas socialmente, pero son las que más feliz nos pueden hacer, mi vida cambió y puedo decir ahora súper feliz que vivo de ello, vivo del arte, ¿no? Y es muy bonito. ¿Qué significa ganarlo? Pues ganarlo, una ilusión tremenda. Ya te digo, un antes y un después. Un premio a la constancia también, porque cuando era pequeñita yo cantaba para todos mis compañeros y se reían de mí cuando cantaba. Y en ese momento que gano, es como la vida a veces te da recompensas cuando tú eres fiel y sigues haciendo lo que te gusta, aunque la gente te diga que no, o aunque cuando fuera pequeñita los niños se rieran de mí por cantar, ¿no? El no haberlo dejado de hacer, creo que al final tiene recompensas y una de ellas fue esta. ¿Por qué te presentaste a este curso? Me presenté porque bueno, la música es lo que siempre me había gustado y creo que además en esta vida siempre tenemos que lanzarnos a hacer aquello que queremos, a probar experiencias nuevas y sobre todo a generar recuerdos. Creo que esto es muy importante, generar recuerdos. Hacer aquello que digas, vale, cuando cumpla más años y pueda mirar atrás... La pregunta es, ¿he hecho todo lo que quería hacer? Y que la respuesta sea un sí muy grande. Entonces, por eso me presenté, porque creo que en esta vida hay que atreverse a hacer locuras. En 2010, edita tu primer disco, Bailando bajo la lluvia. ¿Cómo es este disco? ¿Cómo es este disco? Pues este disco es un sueño cumplido, una parte de mí hecha canción, porque todas las canciones pues expresan algo de mi vida importante. Y no sé, o sea, un sueño hecho realidad, porque era mi sueño desde que era chiquitita. Pero también una lección a la hora, o sea, una lección que me dio la vida a la hora de entender la música, porque yo cuando era chiquitita yo lo que me interesaba era llenar estadios, y cuando edité ese disco y vi que la gente que lo escuchaba le transmitía algo, incluso había alguna persona que me decía, oye, escuchar esta canción en concreto me ha cambiado el día, ahí también descubrí que el concepto de éxito para mí tenía que cambiar. Que el éxito no era llenar estadios, sino hacer algo que a alguna persona, aunque fuera una, dos, mil o dos mil, pero a alguien, pudiera cambiarle el día. Precisamente, vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un traguito y seguimos hablando con Miriam Fernández. Una canción, precisamente, la que da título a ese disco, Bailando bajo la lluvia. Os dejamos unos minutitos, ¿eh? Y volvemos aquí a echarle papas. Carlos, ¿Qué te parece este tema de Miriam? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Te has quedado con la copla del estribillo? Sí. A ver, demuéstralo. ¿Qué dice la canción? A ti te gusta mucho cantar, ¿verdad? Sí, mucho. Y bailar. ¿Cuál es tu canción favorita? No sé. Es que tienes tantas en la cabeza. No, yo. Yo también tengo muchas, pero... Ya. Pero este es tu programa, tú eres el protagonista. Ya lo sé. Yo solo vengo aquí a acompañar y a rellenar el hueco. ¿Ya lo sé yo? ¿Luego nos cantas algo? Sí. Venga, ve pensándolo bien, vale. ¿Eh? Una canción que esté guapi guapi, ¿eh? Sí, en inglés, en castellano, lo que tú quieras, mí, ¿eh? Igual, yo igual a mí. Todos los géneros valen. Vale. Venga, lo vamos pensando. Vale. Javi, ¿seguimos contigo? ¿Piensas en grabar algo nuevo? Pienso en grabar un segundo disco, un segundo álbum, y de hecho ya se puede escuchar en YouTube la canción, el primer tema de este segundo álbum que estoy preparando, que se llama ¿Y yo qué? Y es un género muy distinto. A ver, no deja de ser pop, pero es un género muy diferente, porque también yo quería que hubiera un salto, ¿no? Un salto entre cuando escribía las canciones con 14, 15 años, que al final era un adolescente, ahora que ya tengo 30, pues que hubiera un cambio notable, ¿no? En las letras y en el estilo y todo. Entonces, bueno, pues ya lo pueden escuchar los oyentes, si algún le apetece, se llama ¿Y yo qué? Está en YouTube y bueno, espero que os guste. ¿Qué nos pueden contar sobre proyecto Algo Más Que Una Canción? El proyecto Algo Más Que Una Canción fue muy bonito, porque bueno, yo trabajo con la Fundación Lo Que De Verdad Importa desde hace mucho tiempo, dando conferencias a jóvenes, y bueno, pues quisieron grabar una canción muy bonita con un montón de artistas. Pues estaba India Martínez, Vanessa Martín, Hueco, David de María, Nena da Conte, y me dijeron, oye Miri, ¿te apetece participar? Y dije, por supuesto que sí. Entonces bueno, pues también en Vimeo, la gente que quiera ver el tema, que yo creo que es muy bonito, es una canción muy fresca y muy positiva, pues también la pueden ver, Algo Más Que Una Canción. Háblanos de Miriam Fernández como actriz. Pues como actriz, surgió como yo creo que han surgido todas las cosas en mi vida. Un día yo estaba volviendo de Barcelona, había dado una conferencia en una empresa de Barcelona y de repente me llaman y me dicen, oye, que la Fundación Randstad va a presentarte, si te apetece, a un casting donde van a becar a 12 actores con discapacidad para un curso de un año ante la cámara, con Globo Media y con Antena 3. Y dije, ¡ay, qué maravilla! Porque siempre me había gustado, pero nunca sabía cómo entrar en el mundillo, ni sabía cómo hacerlo. Entonces me presenté al casting, me escogieron para becarme junto con 11 compañeros, y cuando termina ese curso, viene Blanca Marsillac a fichar a 4 de nosotros para hacer una obra de teatro en La Latina. Y entonces pues de repente a los días me llaman y me dicen que soy una de las 4 personas que va a estrenar en el Teatro de la Latina. Yo súper feliz, y cuando pasa esa obra pensaba que se había terminado ahí mi oportunidad con Blanca. Al año siguiente me vuelven a llamar para representar esa misma obra, que era la de Yo me bajo en la próxima y usted, de Adolfo Marsillac. Y cuando me dicen que otra vez lo hacemos, pero en vez de La Latina, en el Fernán Gómez, y 2 semanas. Y cuando termina, de repente me llaman a mí y a otra chica y nos dicen que a nosotras dos nos han escogido para formar parte del elenco fijo de la compañía. Y ya llevo desde 2014 trabajando con ellos, haciendo un montón de teatro, y han surgido otras oportunidades. Entonces, ser actriz, he de decir que me encanta. La gente me pregunta, ¿con qué te quedas? ¿Con la interpretación, con la música o con las conferencias? Y no puedo elegir, porque ser actriz también es una pasión que desde que conocí la interpretación ya no quiero soltar. Desde 2014 estás en la compañía de teatro Blanca Marsillac. ¿Por qué aquí? Pues como os he contado, estoy en la compañía de Blanca porque fue ella la que vino a nuestra clase a fichar a 4 actores. Y me dio ella la oportunidad, pero no solo... Claro, yo pensaba que se iba a quedar en una función en La Latina, pero de repente me dijo, no, pues mira, te damos la oportunidad de que te quedes como actriz fija en el elenco, ¿no? Y dije, pues claro que sí. Entonces, a raíz de ahí han surgido otras muchas oportunidades, tanto en tele como en anuncios, como en alguna serie también. Y bueno, ahora por primera vez voy a protagonizar una obra que para mí supone un reto brutal, porque hago de anciana de 70 años, me van a envejecer la cara y todo, y la vamos a estrenar. Se llama La Nube Blanca, y vamos a estrenar la obra en el Infanta Isabel en marzo, y luego aparte también lanzarme a escribir y a dirigir, ¿no? O sea, el teatro ya para mí y la interpretación se ha metido en mi vida para no salir nunca. ¿Dónde te podemos ver en televisión y cine? En televisión se me puede ver en la serie Vergüenza, con Javier Gutiérrez. Tengo una colaboración en el segundo capítulo que fue muy especial. Luego también, bueno, pues he hecho anuncios y hice también una serie con Antena 3, a 3 Player, que se llama La Familia Pérez. Y bueno, pues tengo un personaje protagonista que fue muy interesante hacer, la verdad. Hacía de prima. ¿Cuáles son las obras que mejor recuerdas? Bueno, pues yo creo que Yo me bajo en la próxima y usted en La Latina y en el Fernán Gómez, porque yo creo que fue lo primero, fue súper especial en teatros súper grandes, y fue un poco, o sea, yo nunca había sido actriz en un teatro, y encima fue, mi estreno como actriz fue en La Latina, ante todo el teatro lleno y con actores que ya eran profesionales, y fue tan bonito que lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue un antes y un después. Y luego, por supuesto, también en La Nube Blanca, que todavía no la hemos estrenado, estamos ahí, que invito a todo el mundo que quiera ir a verlo, porque además es familiar y habla sobre el Alzheimer, que y explicárselo a los niños de una manera muy bonita. Y bueno, pues yo creo que eso, que espero que la gente vaya y que lo pase bien y disfrute. También escribes guiones de obras. ¿Qué géneros? Sobre todo comedia, me encanta escribir comedia. He intentado escribir drama, pero es que me lo paso tan bien escribiendo comedia que al final, aunque yo tengo una idea en la cabeza, siempre lo acabo volcando en el drama. Y sobre todo, o sea, perdón, en la comedia. Y sobre todo, muchas referencias del teatro que a mí me gustaba de pequeña, ¿no? Lina Morgan, por ejemplo. En mis obras siempre hay algo, algún guiño, alguna forma de hacer de Lina Morgan, porque para mí, bueno, era maravillosa. En el 2019 te hemos visto en La Voz. Háblanos sobre eso. Pues una experiencia súper bonita, como lo fue Tú Sí Que Vales. La Voz fue una experiencia maravillosa, un recuerdo que no voy a olvidar nunca, un escenario distinto, emociones distintas, en el equipo de Luis Fonsi, que para mí era una persona que siempre he admirado, sobre todo también cuando era baladista, porque yo escuchaba las baladas de Luis Fonsi cuando era adolescente y me dejaban mis novios, me ponía las canciones de Luis Fonsi en bucle para llorar yo sola, ¿no? Con la lluvia en la ventana. Entonces era maravilloso. Y entonces estar allí, pues fue otra vez gracias al atreverse, ¿no? Al decir, bueno, pues esto no lo he vivido nunca, no sé hasta dónde voy a llegar, pero por lo menos es un recuerdo que ya nadie me va a quitar. ¿Hasta dónde llegaste? Superé los castings previos, que hubo bastantes, hasta llegar a las audiciones a ciegas. Y luego, desde las audiciones a ciegas, pasé a la siguiente fase y ya no pasé otras fases porque había un nivelazo tremendo. Pero yo me lo pasé muy bien. O sea, eso es al final, ese es mi premio, ¿no? Toda la gente que conocí, toda la experiencia bonita que viví. ¿Cómo la voz por dentro? Pues enorme. O sea, el escenario de La Voz, si parece grande en la televisión, en persona, no sabéis cómo imponía, de verdad. O sea, yo además sentadita, que además soy como bajita tal, y yo sentada ahí en medio con los cuatro sofás, el escenario enorme que parecía un ruedo. Dije, madre mía, qué nervios. Pero sí, muy especial, muy especial. ¿Qué ha supuesto participar en el premio Key? ¿Qué ha supuesto participar en este programa? Pues lo que he comentado, ¿no? Un recuerdo muy bonito. Y luego también que mucha gente que a lo mejor tiene discapacidad y tal, que me haya dicho, ah, pues venga, pues si tú lo has hecho, yo también. Yo creo que mi trabajo está muy enfocado a intentar conseguir la normalización de las personas con discapacidad en los escenarios y en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo que hice pudo ayudar a alguien a atreverse con su sueño, yo estoy súper feliz, ya es mi premio total. ¿Te veremos ya ver en la televisión? Pues ahora mismo estoy con muchísimo, muchísimo, muchísimo teatro. Estoy en cuatro montajes como actriz y en uno como directora y escritora, como os he comentado. Entonces, bueno, pues no lo sé. Si surge una oportunidad de poder hacer algo en la tele, pues me encantaría porque también es algo que me gusta mucho, pero todavía no lo sé seguro. Ojalá que sí y que sea pronto. Tenemos un pequeño fragmento de tu participación en La Voz el año pasado. Escuchamos. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Qué más dará lo que diga? Aparte de la voz, ¿qué otras apariciones televisan has tenido? Uf, pues un montón, porque hace 10 años que empecé en esto y han sido muchas entrevistas. Por ejemplo, recuerdo pues con Javier Cárdenas en programas, en pues la serie que os he comentado. No sé, es que son bastantes, entonces hacer un repaso igual nos podemos tirar aquí hasta mañana. Pero bueno, la verdad es que es un medio que a mí me encanta, o sea, la comunicación me encanta en todas sus vertientes. Y de hecho yo, poca gente lo sabe, pero yo estudié comunicación audiovisual antes de empezar a dedicarme realmente a la música y al teatro, que es lo que realmente me gusta muchísimo. Pero estudié comunicación audiovisual, hice radio, hice pues tele también. Y bueno, pues muy contenta al final. Pero claro, porque dicen, jo, pero cuántas cosas. Digo, no, porque al final todo está muy, muy ligado entre sí, ¿no? Todo es comunicar, todo es emocionar, todo tiene que ver con interpretar, tanto cantar como hablar, como estar en la radio, como, o sea, todo tiene como muchos puntos en común. Y un aprendizaje de una cosa te sirve para la otra, ¿no? Además, en televisión también. ¿Has hecho radio dónde? Pues estuve un año en el programa de Melchor Miralles en ABC.radio, en Cada Mañana Sale el Sol, con una sección de noticias positivas y de contenido positivo. Y luego estuve en Radio Nacional con una sección parecida con María Ángeles Fernández. Y la verdad que fue muy bonito porque la radio tiene muchísima magia. ¿Qué es lo que más ha impactado de ser famosa? Bueno, famosa, no sé, o sea, yo no me considero famosa, me considero, bueno, pues yo que sé, que como tengo un trabajo público, pues hay gente que me conoce y tal, pero sobre todo con lo que me quedo es con toda la gente que me da su cariño, que la verdad que yo lo agradezco mogollón, y me cuentan también sus historias, ¿no? Como suelo contar mi historia, mi experiencia, pues mucha gente también comparte las suyas, y es muy bonito porque se genera ahí una conexión entre ser humano y ser humano que la verdad es espectacular. Y yo lo agradezco, que la gente valore que pues yo pueda contar algo que sea muy personal mío y que ellos pues también se abran de esa manera conmigo. Cuéntanos sobre Click Days. Clickers es un proyecto que hago con la Fundación Lo que de verdad importa, junto con Pedro García Aguado, era antiguo presentador de Hermano Mayor y también ponente, ex waterpolista, muchos de vosotros le conoceréis. Pero es un proyecto que hacemos para jóvenes, en los que, de 14, 15 años o así, que hablamos de valores como la empatía, la asertividad, la capacidad para decir que no, pues cuando te ofrecen algo que no quieres tomar, ¿no? Y no ceder ante esa presión social. Entonces Pedro cuenta parte de su historia, lo que le ocurrió con el tema de las drogas y el alcohol, y yo cuento pues la parte de bullying, de acoso escolar, de la importancia de creer en uno mismo, sobre todo porque a esas edades hay muchos chicos y chicas que tienen muchas inseguridades con su cuerpo. Entonces yo me encargo de esa parte en el evento. La verdad que es un evento muy dinámico donde los chicos creo que salen con bastantes cosas aprendidas y es muy bonito. ¿Qué es lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa es la fundación en la que llevo trabajando como ponente motivacional, que también yo creo que lo he nombrado hace unas cuantas preguntas, pero que suele salir porque efectivamente también es una fundación que ha supuesto mucho en mi vida. Gracias a esa fundación, a que confiaron en mí como ponente cuando tenía 18 años. Una de las primeras conferencias que di fue ante 2.000 personas en el Palacio de Congresos de Madrid, y gracias a eso y a todo lo que surgió allí, yo a día de hoy todavía sigo siendo ponente y conferenciante, y crecí de su mano, y hemos dado pues conferencias internacionales dentro, fuera de España, México, Latinoamérica, Y bueno, yo creo que han sido, en cierto modo, mis mamis, porque es una fundación formada por 8 mujeres extraordinarias y bueno, también que tienen un nombre muy bonito, ¿no? Pues qué es lo que de verdad importa. Para mí, lo que de verdad importa es hacer lo que quieres rodeado de la gente que quieres y bueno, pues siempre teniendo en cuenta aquello que es importante, no perderlo de vista. El año pasado se publicó Los Cometas de Miriam. ¿Quién nos encontramos aquí? Los Cometas de Miriam es mi primer libro. Fue una experiencia muy bonita escribirla porque yo siempre estaba acostumbrada a compartir mi historia con un lenguaje hablado, pero cuando tuve tiempo de sentarme ante un ordenador, empezar a escribir, pues me abrí todavía más porque hay anécdotas que me contaron mis hermanos para poder escribir en el libro, que me contaron, bueno, pues mi madre y tal, ¿no? Y fue como muy bonito. Y cada cometa es un capítulo y se llama Los Cometas de Miriam porque un cometa es, bueno, pues un cuerpo celeste formado por hielo, polvo y rocas, que a priori parecen materiales que son un poco, pues, ¿no? Hielo, polvo, rocas, pero cuando todo eso se junta, al final, pues, nace una luz muy bonita. Entonces, cada cometa es un capítulo y son todos esos momentos de mi vida que, aunque han podido empezar de una manera mejor o peor, siempre he sacado un aprendizaje, que es esa luz, ¿no? Entonces, invito a todo el que quiera a entrar en mi Instagram, que es @miriamfernandez90. Allí tengo el enlace a Los Cometas de Miriam. Para el que quiera leerlo, pues estaré encantada de incluso mandárselo dedicado o lo que haga falta. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Bueno, yo la idea la tenía desde hace mucho tiempo, era para mí un sueño, pero fue muy curioso cómo surgió, porque en la entrevista que tuve con Javier Cárdenas, me hizo una pregunta que bueno, pues la gente al día siguiente malinterpretó mucho. Estábamos allí en la entrevista, entonces me dijo: ojo, haces todas estas cosas y tú tienes parálisis cerebral, ¿quién la querría, no? Entonces yo me lo tomé pues como un piropo, porque él realmente lo que quería decir era: ojo, pues con una parálisis cerebral haciendo todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que la gente, que hay a gente a la que le gusta meter baza, pues la gente, en vez de fijarse en toda la entrevista entera, que fue como súper bonita, se fijaron en esa frase. Al día siguiente fuimos trending topic en España, Javier Cárdenas y su frase, y yo, y entonces muchos medios me llamaron en plan de: ¿qué opinas sobre...? Yo no voy a meterles leña al fuego, para mí fue una entrevista muy bonita que la gente sacó de contexto, pero lo bonito que me dio esa entrevista fue que gracias al trending topic, por la confusión, una editora, Mercedes Castro, que le estaré siempre muy agradecida, vio la noticia. No es que viera la entrevista el día anterior, sino que vio la noticia del día siguiente a raíz del trending topic, se metió en la entrevista y me propuso ella escribir el libro a raíz de una confusión y de que la gente utilizó eso para criticar a Cárdenas, con lo cual todo pasa para algo. ¿Cómo está yendo? Muy bien, la verdad que, bueno, no sé a nivel de ventas, no, la verdad que no he preguntado, pero está yendo muy bien en cuanto a que, bueno, pues la gente que lo tiene me dice que le ha ayudado en algo, que le ha servido de algo, que le ha sacado una sonrisa, que le ha hecho reír, y ya con eso, pues para mí es un premio. De ventas, sinceramente, no lo sé, pero con respecto a todo lo demás, lo que es el éxito de verdad del que hablábamos antes, fenomenal, porque hay alguien a quien le ha llegado y yo con eso ya me siento súper feliz. Con 12 años fuiste campeona nacional de natación. ¿Cómo lo recuerdas? Muy bonito porque para mí la natación... Bueno, estamos volviendo como muy atrás, ¿no? Pero sí que para mí fue muy bonito porque fue un antes y un después. Después de mi cambio de mentalidad y de entender que si yo quería avanzar en la vida me tenía que aceptar y empezar a luchar por las cosas, yo creo que ese fue el primer reto que tuve después de, después de ese cambio del por qué al para qué, ¿no? Y fue súper genial porque, bueno, sí, pues gané muchas medallas, pero también entré a formar parte de un equipo estupendo que nos lo pasábamos fenomenal. Era maravilloso porque yo entré allí y de repente había gente sin piernas que me decía, ah, pues yo no me depilo y tú te tienes que depilar, ¿no? Entonces nos empezábamos a reír todos porque, claro, dices, qué maravilla, no es solo acéptate a ti mismo, sino aprende a reírte también de cómo eres. Entonces, claro, me decían, es que tú pierdes mogollón de tiempo depilándote porque los pelos frenan y a mí no me hace falta porque yo me quito la pierna y ya lo tengo apañado, ¿no? Digo, pues es verdad. Luego decían, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? El ¿cómo andas? Yo le preguntaba a alguien, ¿cómo andas? Y me respondía, cojo. Y entonces, y se reían y digo, pues es que hay que reírse, es cierto que hay que reírse. Al final, el humor es la mejor herramienta que tenemos, ¿no? Y entonces, ellos me enseñaron mucho, todos mis compañeros me enseñaron muchísimo a decir, no somos cojos, somos cojonudos. ¿Sigues nadando o haciendo algún deporte? No, porque trabajo mucho y no tengo tiempo. No, yo comprendí que la natación había cumplido su función en la vida y cuando tuve que aparcarla para dedicarme a lo que realmente me gustaba, pues lo hice. Me lo pensé bastante, pero al final, bueno, pues eso. Y ahora, pues con todo el trabajo que tengo, pues no... No tengo mucho tiempo. Y además es que me gusta tener motivación, me gusta tener retos. Y si no nado con un reto, pues incluso llego a aburrirme un poco. Así que nada, ahora el deporte que hago es salir a luchar por todo lo que quiero. ¿Qué proyectos tienes ahora? Pues muchos. Como os comentaba, La Nube Blanca... estoy también en otras tres obras con la compañía de Blanca Marsillac, Los Entremeses de Muñoz Seca, Los Pasos de Lope de Rueda y luego otra obra que vamos a hacer también de educación financiera. Y luego el 31 de mayo en Colmenar Viejo, que esto ya vendré otro día a la radio para presentarlo como Dios manda y me puedo traer incluso también a mis chicos, mis alumnos. Soy profe de teatro musical de chicos también pues con que son maravillosos, que tienen alguna discapacidad intelectual. Entonces hemos conseguido que vamos a estrenar una obra en el auditorio de Colmenar, 700 butacas, una obra que he escrito, que es la primera obra que escribo y dirijo larga. Son 9 actores con discapacidad intelectual y 5 que no, bueno, pues que no tienen discapacidad porque al final son actores y la discapacidad es algo que no se tiene por qué mencionar, ¿no? Es decir, la gente que vaya se va a encontrar actores sobre el escenario. Y es una comedia que bueno, pues que quiero que la gente se lo pase bien y sobre todo pues seguir luchando por esa normalización y por supuesto estáis invitadísimos. ¿Qué te queda por hacer? Muchísimas cosas. Tantas que no lo sé, ya, muchísimas. Bucear a mar abierto, volver a montarme en un parapente con motor, que ya lo he hecho, crear una fundación, seguir escribiendo teatro, convertir mi empresa en una compañía de teatro al 100%. Tantas cosas, tantas. ¿Cómo te puedo escuchar los oyentes? Pues me pueden seguir a través de @miriamfernandez9090, que es el Instagram, y luego pues bueno, en Facebook y en Twitter también. En Twitter es Miriam F Oficial y sobre todo Instagram. Instagram es la que más leo, porque no me cuesta mucho estar como a tantas, porque cada vez que me hago con una, sale una red social nueva, entonces al final no llego a todo. Pero si me siguen en Instagram, siempre leo. ¿Qué le dices de este programa? ¿Qué podría decir para cerrar este programa? Bueno, pues que la gente que nos oiga deje que su sonrisa cambie el mundo, pero nunca deje que el mundo cambie su sonrisa. Pues con esas últimas palabras de Miriam nos quedamos, llegamos al final del programa. No tenemos tiempo para más. Nos quedamos pendientes de esa fecha, el 31 de mayo, para buscar un huequito y que vengas aquí con ese elenco de actores y actrices a presentar la obra. El estudio es pequeño, pero aquí hemos estado hasta ya 15 personas, o sea que... Fenomenal. Ningún problema y sobre todo pues agradecerte que hayas hecho el esfuerzo de acercarte hasta aquí al estudio y compartir estos 60 minutos con este equipo de locución, ¿a que sí, Carlos? Ha sido estupendo. Estamos acabando. Ya sé. Es tu momento. Pase. O dices algo ahora, o hasta dentro de 3 meses... Ha dicho que iba a cantar, ¿no? No tienes una oportunidad, ¿eh? A ver, ¿con qué canción nos vas a deleitar esta mañana? O tú, Carlos, ¿qué decir para cerrar este programa a la audiencia? O despídete, simplemente. 3, 2, 1. Ahí está. De esta manera cerramos. Nos vamos, por cierto, con la canción de ¿Y yo qué?, que decías antes, Miriam, para que los oyentes les invitamos a que escuchen y continúen siguiéndote por estas redes que has mencionado. Vale, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Que será pronto. Claro que sí. Latidos seguidos que vienen y van, y el placer de no ver que todo va mal. Cordura que mata sobre tu espalda. ¿Y yo qué? Procuro seguirte, pero corres más. Sé que navego en un mar de alquitrán, rumbo perdido, la que torcida. ¿Y yo qué? No llegues más vueltas, me digo sin parar. Yo prefiero fumarte para la segunda parte. Eres el reino en el que no hay dos. Y en esta habitación, cuando baja el telón, está ahí el corazón, está el bombo. No se pagan solas, asume que es pasta. No es un romance, sal de tu trance. ¿Y yo qué? Combato mi duelo como el caballero que guarda su honor pillándose los dedos. Si hablas lapices, te desquicias. ¿Y yo qué? No llegues más vueltas, me digo sin parar. Segunda parte, tú eres el renglón.